¡Hola, niños! Sean ustedes muy bienvenidos a nuestro último encuentro de niños de este año 2017. Así es, también vamos a darle la bienvenida a este encuentro a todos los niños que nos estén viendo a través de la televisión y escuchando a través de la radio. Que el Señor también les bendiga a todos ellos en sus casitas y nos acompañen. Amén. Pero para comenzar, mi hermana, vamos a pedirle a todos los niños que se pongan de pie, que cierren sus ojitos, porque vamos a orar para buscar la presencia de nuestro Señor. Así es. Repitan conmigo. Amado Dios. Amado Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Salvador. Te damos muchas gracias. Damos muchas gracias. Por este momento. Por este momento. Dejamos todo en sus manos. Dejamos todo en sus manos. Confiamos en que su presencia. Confiamos en que su presencia. Ya está en medio nuestro. Ya está en medio nuestro. Y todos seremos bendecidos. Y todos seremos bendecidos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Qué lindo. Hermana Angélica, ¿a usted le gusta cantar? A mí me encanta cantar. Desde muy pequeñita me encanta cantar. Y yo sé que a los niños también les gusta cantar, ¿cierto? Sí, sí. Mi hermana Angélica, algunos no. Mi hermana Angélica, ¿usted se sabe la canción Si en verdad eres salvo? Sí, más o menos, más o menos. ¿Ustedes se la saben, niños, la canción Si en verdad eres salvo? Algunos sí, otros no, mi hermana Angélica. ¿Qué podemos hacer? No se preocupen. Para eso, nosotros con el hermano Mauricio les vamos a enseñar unos pasos para que esta canción sea más entretenida y para nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo, mi hermana Angélica? ¿Qué haremos? Vamos a hacer lo siguiente. Cuando la canción diga, si en verdad eres salvo, di amén, nosotros vamos a decir, amén. Cuando diga, si en verdad eres salvo, aplaude así. Vamos a aplaudir dos veces. Y cuando diga, si en verdad eres salvo, brinca así. Ahí saltamos. Así es. Y al final las vamos a hacer las tres juntas. Amén. ¿Ok? ¿Están preparados? ¿Entendieron? ¿Sí? Parece que no está muy preparado. Les vamos a pedir que se pongan de pie y que ensayemos de verdad. Ya, si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad eres salvo, aplaude así. Si en verdad eres salvo, brinca así. Ya, yo creo que están listos los niños. Yo creo que sí, que ya ahora estamos con preparados. Invitamos a todos los niños a cantar junto a nuestro querido grupo Renuevo Kids. Si en verdad ¡Qué hermosa canción, mi hermana Angélica! Demos un aplauso más fuerte de alabanza para nuestro Señor. Porque Él se lo merece, ¿cierto? Así es. Mi hermano Mauricio y niños, nos falta hacer algo muy importante que hacemos en todos nuestros cultos. ¿Qué es, mi hermana Angélica? Eso es poder ofrendar al Señor. Amén. Y dar una parte de todo lo que nuestro Señor nos ha bendecido y a nuestros papitos también. Entonces, es por eso que le pedimos a todos los niños y a todos los papitos que ofrenden en señal de gratitud a nuestro Dios. A nuestro Señor. Recuerden que Él es nuestro invitado especial. Él es el que reina y vive por los siglos. Amén. Qué hermoso cantan, niños. Acompáñenme a hacer esta pequeña oración por las ofrendas. Amado Dios, te damos gracias, Padre amado, por estas ofrendas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú retribuyas a cada papito, Señor, a cada niño que ha podido ofrendar el día de hoy, Señor. Y también multiplícalas, Señor, para que tu obra siga creciendo y alcance aún a más niños, Señor. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano Mauricio. Dígame, hermana Angélica. Yo creo que a todos los niños que están hoy día aquí les encanta leer la Biblia y que sus papitos les cuenten historias bíblicas. Creo que sí, mi hermana. Yo creo que sí. Entonces, hoy día les tenemos una sorpresa preparada. Tenemos un invitado especial. ¿Qué es, mi hermana Angélica? Es una sorpresa, es un niño un poco más chiquitito que ustedes y nos tiene preparado una sorpresa. Yo lo quiero ver. Ok, vamos todos juntos a ver esta hermosa sorpresa. Los invitamos. Hasta allí mi toco al monte. ¿En dónde verá mi tocoro? Mi tocoro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Llorará tu pie al varadero y te no mira el que te guarda a ti, no te abecerá el que te guarda a Israel. Jehová tu guardaró. Jehová tu toma tu mano receta. Esto no te va a dar el día ni la luna ni noche. Jehová te guardará de todo mal. Guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Amén. Oh. Un aplauso para él. Qué ternura, mi hermana Angélica. Ese era el Salmo 121 que nos estaba diciendo este niño. Imagínense, yo creo que muchos niños también se saben versículos de memoria, ¿cierto? Yo creo que sí. Qué hermoso es poder ver cómo aquel pequeñito dice salmos a nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi hermana Angélica. ¿Sabe qué? Yo creo que los niños me dijeron ahí abajo que quieren seguir cantando al Señor, que quieren seguir alabando, que quieren seguir adorando a nuestro Dios, ¿cierto, niños? Sí, ¿quieres así cantar? Así es. Nos vamos a preparar, niños, con mucha energía, con mucho amor a nuestro Señor, porque vamos a dar una alabanza de adoración al Señor antes de recibir la palabra. Entonces, le pedimos a nuestro querido grupo Renuevo Kids que nos acompañe en esta alabanza. Amén. Amén. Thank you. Señor. ¿Cómo están hoy? Hoy no escuché mucho. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Casi me voy para atrás con ese ánimo que ustedes tienen. ¿Les gusta alabar al Señor? Sí, a mí también. Me encanta. Y qué bueno que estén en este lugar. También saludamos a nuestros amigos y amiguitas que están a través de la radio, a través de la televisión, compartiendo con nosotros. Sean todos muy bienvenidos. Ustedes han estado alabando a Dios, cantando al Señor, y ahora vamos a compartir un ratito el mensaje, la palabra de Dios, a ver qué el Señor quiere para nosotros en este día. ¿Saben qué vamos a ver hoy día o de qué vamos a compartir? Vamos a compartir sobre la forma de llegar al cielo. ¿Bien? Para eso, yo hoy le pedí a uno de nuestros amigos, nuestro hermano Juan Pablo, que nos ayude a leer el versículo base para esta enseñanza, el cual se encuentra en Romanos 5:8, y dice de la siguiente forma: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, qué hermoso aquella palabra, ¿verdad? Yo quiero invitarles, allí donde están, van a cerrar sus ojitos y vamos a orar. Amado Dios, vamos ante su presencia para pedirle, Señor, que hables a nuestra vida, a nuestro ser y nuestro corazón. Señor, que sea como buena tierra para recibir la semilla de tu palabra. Bendice a cada uno de nuestros amigos y amigas que han llegado a este lugar, aquellos que nos acompañan y están en sus casitas, Señor, viéndonos y escuchándonos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nosotros vamos a hablar de la forma de llegar al cielo, entendiendo que es el lugar donde está Dios y donde nosotros vamos a querer estar con Él. Entonces, ¿el cielo dónde está para nosotros? ¿Está arriba, pero aquí? ¿Aquí? ¿Por allá? Bien arriba, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para llegar a ese lugar, para llegar al cielo? Lo vamos a ver enseguida. Vamos a recordar, y yo sé que ustedes conocen, la historia de Adán y Eva. ¿Es así? Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él los puso en un lugar muy hermoso. ¿Dónde los puso? En el huerto del Edén. ¿Y saben qué? Ellos podían hablar todos los días con Dios. Tenían una comunión. Eso quiere decir que podían estar con Él día a día. ¿Se imaginan poder hablarle a Dios todos los días? Y estar con Él y recibir su consejo. Y Él los puso en ese lugar especial. Era un lugar muy hermoso. Le dieron nombre a todos los animales y podían comer deliciosos frutos. Excepto uno. ¿Se acuerdan de eso? El Señor les dijo que podían comer de todo lo que allí había, pero no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuántos de ustedes han recibido una orden de sus papis? ¿Sí? A veces le dicen, puedes ir a jugar, pero hasta tal hora. O a veces le dicen, puedes comer un par de galletas, pero no te comas todo el tarro de galletas o toda la bolsa de galletas. ¿Sí? Es para cuidarlos. Es para cuidarlos. De esta forma, Dios también lo hizo así. Pero ¿saben qué? Hubo alguien, el enemigo de Dios. Satanás quiso engañarlos. Y los engañó, habló a Eva y le puso duda en su corazón. Le dijo, no, sí, no te va a pasar nada. Y Eva tuvo duda en su corazón, en su mente. Dijo, tal vez no es tan malo. Y así Adán y Eva comieron de ese árbol. Y eso causó que ya no tuvieran esa comunión, el conversar todos los días. Tuvieron que irse de ese lugar tan hermoso. Es a eso, a la desobediencia, a los estatutos de Dios, que nosotros le llamamos pecado. ¿Cómo le llamamos a la desobediencia a Dios? Pecado. ¿Y qué hace el pecado? Nos separa de Dios. Cada vez más lejos. No hay forma de encontrarlo. ¿Dónde está? Ya no sentimos ese cariño, ya no sentimos ese amor de Dios. ¿Y cómo podemos recuperarlo? Nosotros nos preguntamos, ¿cómo recuperar, cómo estar con Dios? Y vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero pedir a nuestro hermano Isaías que pase a este lugar. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Acá tenemos una escalera. Póngase por ahí, hermano Isaías. Entonces, muchas veces nosotros decimos, para llegar al cielo, tengo que hacer cosas buenas. Pensamos eso, ¿verdad? Y yo voy a poner este ejemplo. Acá es el cielo y esta es la escalera. Entonces, si usted quiere llegar al cielo, usted debiera hacer cosas buenas. Por ejemplo, comparte su colación con un amigo en el colegio. ¿Es bueno eso? ¿Suba un escalón? Bien. Se está acercando. Luego, él viene y está con su hermano y comparte el control remoto. Le dice, toma hermano, toma hermanita, ve lo que tú quieras. ¡Oh, y eso sí que es bueno! Y sube otro escalón. Resulta que él está haciendo cosas buenas. Entonces, un día va y va donde un amigo que recién llegó, que nadie conoce, y habla con él, y se presenta, y es amable. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, entonces podría subir a otro escalón. Ah, pero recuerden, la Escritura nos dice en Romanos 3:23 que todos han pecado, o sea, todos han desobedecido alguna vez y están lejos de la presencia gloriosa de Dios, de sentir su presencia, su amor. Entonces, ¿eso quiere decir que nosotros también hacemos cosas malas o no? Sí, es inevitable. Resulta que un día el hermano Isaías no se levantó muy bien y la mamá lo envió a comprar y él no quiso y no le hizo caso y se fue a otro lado. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Baje un escalón, por favor. Eso no se hace. Resulta que después el hermano Isaías estaba en una fila en su colegio esperando una colación o iba a comprar en el kiosco y alguien se metió adelante y lo empujó. Dijo, si este es mi puesto, sale. ¿Pero eso estuvo bien o estuvo mal? Baje otro escalón, por favor. Resulta que después llegó a la casa y se le acercó su hermanita, su hermanito, y quiso compartir con él y se pusieron a pelear un juguete. No, es que es mío, es que yo lo quiero. Y lo hizo llorar y no compartió. ¿Eso es bueno o es malo? Hermanos, ahí se aleja del cielo. Pero, ¿qué hacemos para llegar al cielo? ¿Qué podemos hacer? Entonces yo digo, no, voy a hacer solo cosas buenas. Empiezo a ayudar a mis padres. Subo un escalón, arreglo mi pieza, la ordeno completita, paso la escobilla hasta por, o sea, el escobillón hasta por debajo de la cama o la aspiradora. Subo un escalón y así sigo. Y empiezo a compartir con amigos, con mi hermano, a ser amable. Voy y me ofrezco para ir a comprar, mamá, te ayudo, mamá, te ayudo a lavar la loza y hago cosas buenas. Incluso separo de aquello que me han dado mis papás y traigo para la ofrenda, porque sé que eso es bueno. Y tal vez Dios lo va a considerar. ¿Y qué hago? Y subo otro escalón. Pero recuerden que nosotros estamos separados de Dios por una desobediencia, por el pecado original. Estamos separados de Dios por algo que cubrió nuestro corazón, que son nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, por algo oscuro. Y no hay forma de llegar. Y luego volveré a hacer cosas malas, y bajaré, y bajaré, y bajaré. ¿Podré alguna vez llegar al cielo así? ¿Podremos de alguna forma solo subir y subir y llegar alguna vez al cielo? ¿Es la forma? Si hago cosas buenas y después malas, sumo y resto, no es la forma. ¿Sí? Gracias, hermano Isaías. Puede tomar su asiento. Pero no estemos tristes, porque Dios es un Dios que nos ama mucho. ¿Saben por qué? Porque Él quiere que estemos con Él en el cielo un día. Él quiere que volvamos a estar con Él y que le conozcamos y que sepamos de su amor y que lo sintamos en nuestro ser y sepamos que Él nos ama. ¿Y cómo sabemos eso nosotros? Porque Él nos dio un regalo maravilloso. ¿Cuál fue el regalo maravilloso que el Señor nos dio? Su Hijo. Dios no, nos quiere tener atrapados entre bajar y subir. Dios no quiere eso para nosotros. Y luego bajo, y luego subo. ¿Y cuándo llego donde Dios? No. Él envió a su Hijo para morir por nosotros. Él pagó por nuestras faltas. Él pagó por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Y Él quiere restaurar, Él quiere volver a tener esa conversación, esa comunión diaria. Y este es un regalo que hemos recibido de Dios. ¿A cuántos les gustan los regalos? A mí, me encantan. ¿Y cuánto más este regalo que un día me va a permitir estar con Dios ahí en los cielos? A Jesucristo. ¿Saben por qué? ¿Qué dio Él por ustedes? Él dio su vida por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. Y a través de eso, nuestro corazón que estaba oscurecido y separado de Dios fue limpiado y ya es un corazón blanco. Quiere decir que nuestros pensamientos, nuestras acciones son blancas delante de Dios porque hemos aceptado a Jesucristo. Y ahora yo les pregunto una vez más, ¿cuántos de ustedes quieren llegar al cielo y estar con Dios un día? Para eso debemos aceptar el regalo de Dios a su Hijo Jesucristo en nuestro corazón. ¿Cuántos quieren tener a Jesucristo en su corazón? Y así vamos a poder llegar y vamos a seguir haciendo cosas buenas porque Él nos va a enseñar. Vamos a hacer lo que Él quiera. Y si nos equivocamos, les decimos que nos perdone. Y Él una vez más nos lava, nos limpia. Cuando nuestro corazón se pone oscurito, Él nos limpia inmediatamente y nos dice que podemos ser perdonados y estar con Él. Y seguimos adelante amándole, no como antes, sino que ahora todos los días queriendo estar con Él. Yo quiero invitarles a que se pongan de pie. ¿Sí? Entonces hoy hemos aprendido que la forma de llegar al cielo, ¿cuál es? ¿Haciendo cosas buenas? No solamente. Eso lo hacemos después. ¿Cómo podemos llegar al cielo? Nosotros hicimos una escalera, o podríamos decir que hay un camino. ¿Cuál es el camino para llegar al cielo? ¿El regalo de Dios? ¿Sí? Jesús. Jesucristo, su Hijo, a través de Jesucristo nosotros podemos llegar al cielo un día, podemos estar con Él un día, ¿sí? Y yo les pregunto ahora, ¿cuántos de ustedes quieren recibir ese regalo en su corazón? Tener a Jesús en su corazón. Yo quiero que nos juntemos acá, pasen para acá, vengan. Yo también quiero, pasen. Y vamos a decirle a Dios, Señor, yo un día quiero estar contigo en el cielo. ¿Sí? Un día quiero estar contigo en el cielo. Y ahora, una vez más, levantamos nuestra mano y le decimos, Señor, yo quiero estar contigo en el cielo un día. Yo quiero estar contigo en el cielo. Y recibo tu regalo a Jesucristo. ¿Sí? Oramos al Señor. Y le decimos, Señor, gracias por ese regalo tan hermoso. tu Hijo Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque me amas y diste tu vida por mí. Yo quiero que estés en mi corazón y quiero estar un día contigo en el cielo. Señor, perdóname cuando he hecho cosas malas y cuando no te he tomado en cuenta. Desde hoy quiero obedecerte. Ayúdame, Señor, a amarte y a servirte. Amén. Amén. Qué hermoso. Un aplauso de alabanza al Señor. Dígale a su hermanito que está al lado, Dios te bendiga, dele la mano. Dios te ama, así. Dios le bendiga, Dios te ama. Dios le bendiga, Dios te ama. Dios le bendiga, Dios te ama. Dios le bendiga, Dios te ama. Dios le bendiga. ¿Sí? Dios te ama. Entonces aprendimos hoy que no es por nuestras obras. Nunca podríamos llegar. Pero tuvimos un regalo maravilloso a Jesucristo. ¿Sí? Gracias, Señor. Vamos a alabar y vamos a bendecir el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren cantarle? ¿Cuántos quieren alabarle? ¿Bien? Sí. Él les ama, así que vamos a expresar nuestra gratitud alabando al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Señor, ese aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesús. Qué hermoso, mi hermana Angélica, lo que hemos aprendido hoy con la palabra que nos dio nuestro hermano Jochen, ¿cierto? Aprendimos que no es por nuestras obras que podemos llegar a ser salvos y conocer a nuestro Señor, ¿cierto? Sino que es a través de Jesús, ¿cierto, hermana Angélica? Así es, un hermoso mensaje que ha llegado muy profundo a nuestros corazones, saber que Jesús murió por nosotros y dio su vida para que nosotros pudiéramos optar a la salvación. A mí eso, mi hermana, me pone muy contento, muy alegre. ¿Cuántos niños están felices, contentos porque están con Jesús? A ver, levanten su mano los niños que están felices. Qué alegría, ¿cierto? Mi hermana, a mí me dan ganas de seguir cantando, de seguir alabando a nuestro Señor, porque lo que Él es mucho y merece toda nuestra adoración. Así es, así que les vamos a pedir que esta última alabanza sea con todo nuestro corazón para nuestro Señor Jesús, quien murió por nosotros. Así que les invitamos a que se pongan de pie y cantemos juntos a nuestro Señor. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué hermoso es poder ver a estos niños alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor con gratitud, con amor y con gozo a nuestro Padre Celestial. Además que canta muy lindo, yo creo que canta más lindo que los adultos, mucho más bonito. Yo también creo lo mismo, mi hermano. Niños, ha llegado la hora de despedirnos. Este es un culto dedicado solamente a ustedes, así que les damos las gracias por acompañarnos. También le damos las gracias a los niños que nos estuvieron viendo por televisión y escuchando por la radio, y los aprovechamos de invitar para que vengan a nuestros cultos. Les deseamos hermosas bendiciones y muchas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga mucho. Así es, mis hermanos, que Dios les bendiga mucho. Pórtense muy bien y amen mucho al Señor Jesús, porque Él nos da la salvación. Y para despedirnos, invitamos a nuestra pastora Herodita Leiva para que nos dirija en la oración y nos podamos ir con el Señor a nuestros hogares. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Le voy a invitar que inclinen su rostro, cierren los ojitos y todos juntos vamos a darle gracias al Señor por este hermoso culto que hemos tenido de niños. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora le damos muchas gracias, Padre, porque estamos terminando, Padre, en este año, Señor, 2017, Padre, todo lo que han sido los cultos de niño, Padre. Sabemos, Padre, que estamos sembrando, Señor, una semilla en sus corazones y que llegará el momento que esa semilla dará un fruto hermoso, maravilloso, Padre, que todo lo que le estamos ministrando, enseñándole, Padre, como dice su palabra, instruye al niño en su camino, porque cuando éste fuere viejo, Señor, nunca se apartará y nunca se le olvidará, Señor. Esa es nuestra fe, nuestra confianza, Padre, que nunca a ellos se les olvidarán estos cultos hermosos, Señor. Por eso en esta hora le damos gracias, Padre. Bendiga a todo el equipo, Padre, a todos los hermanos que están trabajando, Señor, porque detrás de todo esto, Señor, hay un esfuerzo enorme, Padre. Tiempo de preparación, Padre. Bendiga a todos los hermanos, Padre, y en una forma especial bendiga a nuestros niños, Padre. Guarde a nuestros pequeños, Padre. Sabemos que el diablo se ha levantado en este último tiempo contra los niños, contra la familia, Padre, pero en una forma especial oramos para que usted los cuide, los guarde, los proteja, y sobre todo nosotros como padres y madres podamos ser esa guía principal en nuestros hogares, Padre. Yo le pido en esta hora, Padre, al terminar este culto y también al terminar, Señor, este año ya, Señor, 2017, si usted no viene antes, Padre, que el próximo año, Padre, usted nos renueve las fuerzas, Padre, ponga de su gracia, de su sabiduría, de su unción poderosa, Padre, en el área, Señor, infantil, Padre, para poder seguir, Padre, con más fuerza realizando estos encuentros de niño, Padre. Gracias, Padre, más vamos bendecidos en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén.